tiempo que pasa. Ay, tú que no llamas, me siento vacío. El cuarto es más frío, parece que es tiempo de la soledad. Las 7 en la tarde, me siento cobarde, ausente y vencido. Quizás se ha perdido aquel sentimiento que te hizo vibrar. Y espero tu voz, y espero tu hora, cuando a media tarde en casa estás sola. Recuerdo tu cuerpo de tubo y de grama, alivio en mi cuarto, amor en mi cama. Recuerdo tu cuerpo de tubo y de grama, alivio en mi cuarto. El timbre no suena, me acecha la pena, burlando el sentido. Un sueño escondido debajo del alma se pone a temblar. Y pienso que todo pasó y que a mi modo tendré que olvidarte. No es fácil quitarte de un golpe del tiempo que fuiste a llenar. Y espero tu voz, y espero tu hora, cuando a media tarde en casa estés sola. Recuerdo tu cuerpo, de tu fuerte grama, alivio en mi cuarto, milagro en mi cama. Y recuerdo tu cuerpo, milagro en mi cama, y recuerdo tu cuerpo.